Radionauta, un martes más en contenido latente. Radionauta 106.3 es el lugar de encuentro para compartir esta noche. Tenemos un montón de cuestiones para compartir, para ofrecerles, para escuchar y disfrutar. En primer término, lo que siempre venimos escuchando, Paco de Lucía, Entre Dos Aguas, como presentación y cortina. Lo que viene luego, estamos viendo si podemos contactar con Pancho Barbas para ver si está la posibilidad de tenerlo por acá. Veremos, estamos en eso. El que sí, claro, está acá es nuestro amigo Jorge Han. ¿Qué tal, Jorgito? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Amigos queridos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Amigos de Contenidos Latentes. Está este nuevo programa, sí, que está pegando fuerte, Veremos. Ha habido algunos comentarios. Buenísimo. Sí. Estamos en la operación técnica con el Colorado. Ahí está. Y atrás del vidrio también está manejándonos a nosotros, Malena. Ya pronto va a volver acá a compartir el piso con nosotros. ¿Canta el tango? ¿Canta el tango, Malena? No, es muy obvio eso, es muy obvio. Nunca me lo quise permitir, Jorge, con Malena eso. Perfecto. Bueno, lo que posteriormente viene va a ser Susana Anaí Vidal, que bueno, nos trae estos poetas malditos, como siempre. Y para concluir, veremos cómo viene la conclusión. Seguramente habrá otras cuestiones más. Ilia Lian, María Ochoa, que bueno, nos va a estar comentando también sobre una cuestión referente a la educación bilingüe y en cuanto se refiere eso a los derechos que hay, que se tienen logrados pero que no se respetan, ¿no? O sea, está la ley, pero de hecho en la práctica no se hace efectiva. Sí, tema por tema es interesante, obvio. Y bueno, esperamos también al Guille, hoy cumple años su hija, pero seguramente va a venir para la columna o el bloque de La Renga. Y bueno, queríamos mandar algún saludito, Jorge, yo particularmente a mi amiga del alma Azul, bueno, mandarle un saludo muy grande y bueno, a la gente que esté escuchando por ahí también. Sí, a los amigos de Citibel que me dijeron que iban a estar escuchando también y bueno, les mandamos un abrazo enorme porque están trabajando todavía en el taller. Dijeron, bueno, nos vamos a aprender con este nuevo programa. Buenísimo. Bárbaro. Buenísimo. Vamos a empezar con la propuesta musical. ¿Qué vamos a escuchar en primer término algo hoy? Algo de Divididos vamos a estar escuchando. Bien. Un disco que se hizo, un disco doble fue, unos videos de Yupanqui hablando de su casa de Cerro Colorado. Bueno, reflexionando, es muy, muy, muy bueno ese video porque reflexiona sobre la guitarra, recuerda a su viejo maestro Almirón, que bueno, dice que él le enseñó la música verdadera, cómo, cómo apoyar la guitarra, o sea, cómo introducirse dentro de la guitarra, la postura que tiene que tener un guitarrista sobre la guitarra, y bueno, un montón de cosas mucho más místicas de lo que uno puede llegar a contar en un programa de radio, ¿no? Exacto. Pero bueno, ese se compone de ese disco que es un video, y de otro disco con canciones inéditas hechos por diferentes autores. Bueno, uno de estos es Vientito del Tucumán y está interpretado por la banda de Burlingame Divididos. Estamos escuchando contenido latente, decía Branca, hoy es el cumpleaños de Branca. Así que bueno, le deseamos un feliz cumpleaños para ella, la niña que tenemos de separador, hija de Guille, el columnista del bloque de La Renga. Y bueno, como tenemos acá a nuestro amigo Jorge Han, qué más que aprovecharlo ya para para hacer este bloque, pero no sin antes aprovechar su presencia y preguntarle cómo va esa cuestión turística, ese programa que es muy, muy particular en cuanto a los recorridos que se hacen al paisaje que radiofónicamente se oye, pero como también se oye, se puede llegar a divisar, ¿no? Claro, lo que sucede es que es un programa de turismo, hoja de ruta es un programa de turismo. Uh-huh. Hay que tratar de ser lo más descriptivo posible. Sí. Lo más descriptivo posible por el hecho de que si vos estás relatándole a alguien o contándole a alguien acerca de un paisaje, le tenés que transmitir qué colores tiene el paisaje, qué sensaciones te transmite el paisaje, para que esa persona que te está escuchando, por lo menos puede viajar con la máquina del tiempo que tiene en el cerebro, sí, ¿no es cierto? Y decir, bueno, me sitúo, veo un cerro, es verde, blanco, arriba por la nieve, uh-huh, está recortado sobre un cielo celeste con nubes blancas, uh-huh, y abajo un hermoso arroyo que por momentos es verde y por momentos es azul. Sí. Y entonces tenés que describir eso y tenés que describir los animales que ves, uh-huh, y contarle, además de eso, dentro de lo posible, ¿qué es lo que aconteció en el lugar? ¿O cómo, claro, vive la gente del lugar? ¿Cuál es su contenido histórico, ¿no? Exactamente, exactamente. Vos fíjate que el programa nace justamente como algo alternativo para contarle a la gente aquello que uno normalmente no le presta atención. ¿Por qué? Porque va en el auto en la ruta, 120, 130 kilómetros por hora. ¿Cuáles son las cosas que uno cuando va viajando no les presta atención? Porque obviamente está con la atención puesta en el conducir y en el trayecto de la ruta. Los carteles azules. Uh-huh. Los carteles azules son referencias, generalmente referencias históricas. Sí. Y son los ítems de la ruta a los cuales uno no les da bola. Y bueno, ¿por qué? Porque vos mirás los carteles con forma de diamante que te indican curva, contracurva, etcétera, las distintas alternativas de la ruta. Y justamente el 90% de la, por no decir el 100% de las rutas de nuestro país pasan por lugares históricos. Uh-huh. Van a lo largo de antiguos senderos. Uh-huh. Como es el caso, por ejemplo, de la Ruta 2. Ajá, sí. Y uno va por la Ruta 2. Y vos decís, ¿cómo describís un viaje de acá a Mar del Plata? Son 4 horas, estamos sí, en el plano. La única referencia es parar en Atalaya. La primera parada, sí, obviamente. Sí. Parar en Atalaya, unas buenas medialunas. Claro, ¿viste? Sí, un café con leche. Claro. Uh-huh. Y ahí nomás tenés Chascomús. Claro, sí, sí. Pero con un museo histórico en Chascomús. Tiene el Museo del Gaucho, uh-huh, que es un museo que se erigió Ciudad Natal antigua de Omar Moreno Palacio. Exactamente, sí, exactamente. Ciudad Natal de Omar Moreno Palacio. Y bueno, ¿y vos qué podés referenciar? Mínimo hablar de la historia y hablar, por ejemplo, de los Libres del Sur. Uh-huh. ¿Viste? De la manera de interpretar la vida de otra gente que no estaba de acuerdo, por ejemplo, con las políticas que llevaba adelante Rosas, ¿no? Uh-huh. En un momento determinado hacen una revolución. Uno de los capitostes de esta revolución, sí, por ejemplo, se escapa en barco por el río Salado. Claro, por el Salado. ¿Viste? Llegó a Uruguay. Uh-huh. Y esas cosas hay que nombrarlas. Sí, pasás, claro, después que una vez que cruzás el Salado, vos decís, está el castillo, ¿viste? Qué castillo bonito. ¿De quién era? Esos campos pertenecían a Felicitas Guerrero, la mujer, uh-huh, más linda del país en su época. A Felicitas, claro. Y el padre de Felicitas Guerrero fue uno de los primeros terratenientes en traer alambrados al país. Uh-huh. Él fue uno de los primeros. Y fue uno de los primeros en traer los estamos toros. Hablando de la década del 80, entonces. Y estamos hablando alrededor de esa época. Claro, sí. Porque después importa, por ejemplo, se va a Inglaterra, pasa a Escocia, y en Escocia compra 3 toros, que son los trae para mejorar las razas, que la raza vacuna que había acá en Argentina. Ahí comienza la evolución de la raza de nuestras vaquitas. Las vaquitas. Sí, que siempre son ajenas, como decía yo. Claro, siempre son ajenas. Así ahora... es que. Y ahora anda a comprar. Anda a comprarla. ¿No? Exacto. Claro. Ahora más ajenas que nunca. Sí. Y hay muchas cosas, muchas historias. Cada laguna tiene su historia. Cada pueblo tiene su historia. Y esas cosas hay que relatarlas. ¿Por qué? Porque. Es en cierta manera la forma de contribuir con un granito de arena a nuestra cultura. Desde nuestra atalaya, que es el micrófono, poder llegar hasta eso. Perdón, pero estoy con la tos terrible. Sí, no, estamos todos igual estamos últimamente. Estamos bravos, sí. Y entonces la base del programa es esa. Poder difundir no solamente el turismo, sino todo aquello que es lo que hace al turismo. Contarles también la historia, contarles las costumbres. Contar qué come nuestro pueblo, porque cada región tiene una comida típica, a pesar que uno dice Argentina, lo primero que te dicen es el asado, pero no todo el mundo come asado. No, claro, hay otros regionalismos. Exactamente. Es un territorio amplio con un montón de culturas. Exactamente. Que llevan a su vez a diferentes tradiciones propias de cada lugar. Vos fíjate, hablábamos de las empanadas tucumanas, por ejemplo. Bueno, hablando de Tucumán. En la gastronomía, ¿no? Hablando de Tucumán. Famaillá es la capital nacional de la empanada. De la empanada. En nuestro país, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Y tienen la particularidad de hacer las empanadas, no como las hacemos nosotros con carne o con pulpa o como las llamemos en muchos lugares, o nalga, ¿viste? Sí. Ellos las hacen con matambre, cortado a cuchillo. Claro, matambre, sí. Entonces tiene otro sabor. Es otra cuestión. Tiene otro sabor. Otra cuestión. No le ponen tanto comino, le ponen mucho más pimentón, porque en el Loa el pimentón es... Sí, es como moneda corriente. Es moneda muy corriente. Entonces tenés ese tipo de cosas. Vos tenés, chicos, un lugar que yo he transitado mucho a lo largo de los viajes que he hecho, es la Quebrada de los Sosa, la Ruta Nacional 307, que va hasta... se encuentra con la Ruta 40, desde Tucumán va hasta la Ruta 40, cerca de Cafayate. Sí. Cerca, viene a ser la localidad de Torombón, por ahí. Un poquito más arriba de Santa María, en Catamarca. En esa zona. Sí. Bueno, en una oportunidad, hablando con gente de la zona de la quebrada, en la quebrada de Dos Osas, nos decían, los chicos acá no tienen problema de alimentación. Claro. ¿Y con qué se alimentan los chicos ahí? Los chicos a la mañana comen mazamorra. Maíz con leche. Maíz. Maíz con leche. Vez pasada fuimos a... Comen muy bien porque van a la escuela. Y salen a la ruta, van caminando, y siempre algún gaucho los lleva, ¿viste? Los acerca. Vez pasada hablamos con María Ochoa y Lianian de la soberanía alimentaria, ¿viste? Sí. Vieron, y bueno, fundamentalmente sobre los alimentos que... fuimos perdiendo a lo largo, bueno, en el camino histórico, y fueron reemplazadas por otra alimentación que tiene que ver más con la rapidez, el consumo inmediato, bueno, la vida en las grandes urbes, que tiene otro tránsito, otro movimiento, otro ritmo, otro tiempo. Y nos llenan la panza, pero no nos alimentan. Claro, sí. Fundamentalmente. Sí. Es como si comiéramos pan solamente o pizza solamente. Fíjate que la quinoa claro, que subsiste en el noroeste, se comía en todo el territorio argentino. Los pueblos originarios todos se alimentaban con quinoa. Sí. Y ahora no. Chía, bueno, un montón chía, de otras semillas. Los incas. Cuando salían para hacer el camino del Inca hacia el sur, este camino que llega hasta Puente del Inca, claro, sí. Y iban a sus a los lugares que habían conquistado, y para alimentarse llevaban chía. Se alimentaban con eso. Uh-huh. Y no precisaban más. Uh-huh. Estaban bien alimentados, sabían cómo alimentarse. Claro. ¿Por qué? Porque se alimentaban ¿de dónde? De la tierra. Uh-huh. Se alimentaban naturalmente. Uh-huh. Se alimentaban naturalmente. Esa es la gran diferencia. Eso es fundamental. Lo que por ahí, el pedacito de tierra, la maceta, la semilla, y esa cuestión de que uno llama fruto, que nosotros podemos consumir, sale de eso, ¿no? De lo básico. Exacto. Vos sabés que yo tenía un amigo, Fittipaldi. Ah, Fittipaldi. Omar Fiti, Fiti. Fiti. Fiti falleció hace 3 años más o menos. Y resulta que Fiti se alimentaba con semillas. Uh-huh. Era un hombre que se alimentaba con semillas y era un hombre sano. Un hombre total y absolutamente sano. Así es que él siempre me decía, modifica tu alimentación y vas a andar mejor. Siempre uh-huh. me lo decía. Aparte practicaba tai chi, viste, y ese tipo de cosas. Vivía en una mancomunión con la naturaleza total. Sí, sí. Y, por ahí lo que recalca el decir de pueblos originarios, ¿no? De ser partícipe de esa unidad con los elementos de la tierra y no creerse superior o dominante de eso o poseedor, sino partícipe activo también. Obvio. De ese mismo círculo que es obvio. El cosmos en sí. Vos sabés que el gran pueblo andino, en sus orígenes, de lo cual voy a estar hablando dentro de un rato, ellos justamente homenajeaban a la Pachamama. ¿Por qué? Porque ellos eran parte de la tierra. Eran parte de la tierra. Porque así como la Pachamama te alimentaba, vos nacías, te alimentabas, te proveía todo, y al final morías. Uh-huh. Y morías y volvías a la tierra. Claro. Por eso yo no estoy de acuerdo con esto de la cremación. Aunque la materia se transforme, ¿no es cierto? En otra cosa. Qué tema, ¿no? Qué tema. Exacto. Yo considero, y estoy de acuerdo con los pueblos originarios en eso, hay que volver a la tierra. Y uno vuelve a alimentar a la tierra. Vuelve a ser parte de ese ciclo. A terminar el ciclo. Sí. Hablabas de la tierra, de lugares de pertenencia, y lo que vamos a escuchar es una zamba. Una samba, ¿no? Interpretada por Jorge Pilcheschi, el maestro de la Ciudad de La Plata, el capitán intergaláctico, sí. Que, bueno, es obviamente platense, nacido en Rosario, sí. Y bueno, habitante de todos estos lares. De quien fuiste alumno en alguna oportunidad. Sí, que es una cuestión que no tiene significado en este momento, pero bueno, lo queríamos traer en esta temática que venimos haciendo rockera y folclórica a la vez, que bueno, se va a venir dando, sí, podemos, a lo largo, en el transcurso del programa, para mantener esta tónica. Daniel Toro es el padre, ¿no? Daniel, sí. Toro padre es el autor y compositor de esta zamba. Y ahora, bueno, la vamos a escuchar interpretada por Jorge Pilcheschi. Pim para los amigos, sí. De antes, de mucho, muy, muy antes. Y bueno, para este músico platense, violinista, el primer violista de rock, nació en Rosario y platense. E hincha de Estudiantes. Exacto. Por adopción. Vamos a hacer un bonito tema de Daniel Toro, iba a decir un joven folclorista, porque en la época de los dinosaurios él era joven, pero no, ya no es tan joven. ¿Ustedes no se equivocaron del lugar, por favor? No es tan joven, no, señores. Daniel Toro ya es un viejo folclorista y compuso este bonito tema cuando era muy joven. La letra es un poco zurda. Tiene

Gracias, ¿les gustó? Es bonito ese tema. Yo lo pasé un poco al ritmo de balada, porque originalmente es bonito igual, es una guaraña. Tengo una afinidad con estos músicos que tocan esta noche conmigo y tocamos por primera vez, porque he notado en la presentación que hicieron, que además de tener una destreza especial para tocar un tipo de rock bastante difícil, tienen raíces muy folclóricas. Yo estaba bailando una chacarera, que mi mujer me discutía que era un malambo, y yo digo que chacarera, que está en el tema que tocaron. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com, porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. FM 106.3. ¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido Latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Acá lo aprovechamos de toque y está Jorge Hahn. Algunas leyendas, ¿no, Jorgito? Mira, Dani. Algunas cosas nuestras. Sí, hemos llegado a agosto. Uh-huh. Y agosto es un mes que en el que se realiza una celebración más importante de los pueblos originarios, que es el de la Pachamama. Sí. Es un, pues se lo puede nombrar mito, se lo puede nombrar leyenda, pero la cuestión es que existe y no es nuevo, porque me parece que hace muchísimo. Me parece que es una celebración que pertenece a todos nosotros y que no tenemos que empezar a hacer cargo, que es nuestra. Obviamente, obviamente. Y no solamente se realiza en todo nuestro país y de toda Latinoamérica, sino que se realiza en todo, pero en muchísimos lugares del mundo. Uh-huh. En muchísimos lugares del mundo. Y tanto es así que yo quise traer, para comenzar, antes de contarles un poco acerca de cómo es la celebración y el porqué, un tema de Patrick Fishman. Ajá. Que se llama Canción a Pachamama. A Pachamama. Patrick Fishman es un escritor, poeta, narrador, cantautor, músico, sí, francés, nacido en 1954 en Neuilly-sur, uh-huh, en Siena, sí, en Francia. Y esta canción está acompañado con Luc Arteno, también un músico francés. Y me gustaría para ver cómo es este tema, este asunto, escucharla, porque nos canta en su medio castellano. Claro. Él homenajea de esta manera a la Pachamama. Buenísimo. Y bueno, quiero que sea este nuestro homenaje a la Pachamama, el de esto que vamos a hacer hoy. Uh-huh. Porque, bueno, desde nuestro punto de vista, desde nuestro sitial de trabajo, que es sí. Estar frente al micrófono. Y entonces, bueno, vamos a comenzar escuchando Canción a Pachamama de Patrick Fishman y después les cuento de qué se trata toda esta temática. Buenísimo. Listo. Somos hijos de nuestra madre. Nosotras somos hijas de nuestra tierra. En el vientre de su montaña, en el árbol de la vida, los hijos, las hijas de Pachamama. Nosotros somos hijos de nuestra madre. Nosotras somos hijas de nuestra tierra. En el vientre de su montaña, en el árbol de la vida, los hijos, las hijas de Pachamama. Pachamama, madre. Oh tierra Pachamama, Pachamama, madre. Todos somos las estrellas. Las estrellas. Todos somos el viento. El viento. Vamos contigo en la Vía Láctea, Padre Tiempo, Madre Tierra. Todos somos las estrellas. Estrellas. Todos somos el viento, viento. Vamos contigo en la Vía Láctea, Padre Tiempo, Madre Tierra. Somos hijas de nuestra tierra. En el vientre de su montaña, en el árbol de la vida, los hijos, las hijas de Pachamama. Nosotros somos hijos de nuestra madre. Nosotras somos hijas de nuestra tierra. En el vientre de su montaña, en el árbol de la vida, los hijos, las hijas de de Pachamama. La fiesta de la Pachamama es un homenaje de los pueblos originarios a la Madre Tierra. Desde tiempos ancestrales en la región del noroeste argentino se lleva a cabo durante agosto la celebración a la Pachamama, la más popular de las creencias de los pueblos originarios de América Latina. Es un tiempo de agradecimiento a la Madre Tierra por la buena cosecha. Pachamama es una palabra compuesta que proviene de la aymara y del quichua. Pacha quiere decir tierra, pero también significa mundo, significa cosmos, mientras que mama significa madre, es decir, el significado es madre tierra, obviamente. Según nuestros pueblos originarios, continuamos haciendo madre, este ritual. Se me ocurre madre vida, ¿no? Obviamente, sí. Madre vida. Nuestros indígenas actuales, los descendientes de los pueblos originarios que llevan adelante esto, hablando con ellos, todos coinciden en lo mismo. Esto se continúa haciendo porque consideramos que la Pachamama nos ha parido, nos alimenta y es ella quien nos va a recoger en su seno cuando muramos, lo que hablábamos hace un rato. Sí. Por estos motivos debemos vivir en armonía con la Madre Tierra, dicen. El 1 de agosto, que es el día que comienzan los homenajes, coincide con la fecha en que la Virgen de la Candelaria de Copacabana fue declarada en el año 1925 reina de la nación en Bolivia. Sí. Hay quienes afirman que estos homenajes a la Pachamama se realizan en esta fecha por ese motivo. Pero personalmente considero que es un concepto equivocado, erróneo, porque estas ofrendas a la Madre Tierra se origina en el pueblo inca, y esto es en tiempos precolombinos. Claro. Entonces, obviamente, no se condice con lo que ellos aseveran. En nuestro país, en San Antonio de los Cobres, en la provincia de Salta, como en la quebrada de Humahuaca, en Jujuy, ahí es donde están los festejos más fuertes, en donde se devuelve a la tierra los mejores frutos, se le da coquita y alcohol. Y todo se comparte, es una fiesta para compartir. Sí. Las coplas y la música también forman parte de estos festejos. En San Antonio de los Cobres se realiza desde el año 1995 la Fiesta Nacional de la Pachamama de los Pueblos Originarios. En la provincia de Salta, Jujuy, Catamarca y en Tucumán reflejan en esta celebración su cosmovisión y reafirman el vínculo entre el hombre y la naturaleza, recordando que todo lo creado proviene de la tierra. Sí, sí. Dice la leyenda que la Pachamama está acompañada por un séquito que está integrado por el Puyay, que es la deidad que preside el carnaval, que se desentierra en febrero. Sí. El Yaxtay, que es el dios de las aves y es el genio protector masculino. Y la Ñusta. La Ñusta es una doncella del Imperio Inca a quien se la emparenta con la Virgen del Socavón, la protectora de los mineros. Este festejo tiene diferentes rituales, pero siempre estos rituales son comunitarios. Según el lugar, la ofrenda se realiza después de una procesión o de una juntada, es decir, una juntada de una comida comunitaria. Ese día, ¿me querías decir algo? No, digo que ahí se va disolviendo lo que es la cuestión de la propiedad privada. Es todo comunitario. Claro. Obviamente. Claro. Es comunitario porque si vos pensás que todo es de la Pachamama, ¿bajo qué mérito, bajo qué razón podés decir que es tuyo? No, es de todos, nos pertenece a todos. Ese día hay que ponerse unos cordones de hilo blanco y negro confeccionados con lana de llama, hilado hacia la izquierda. Estos cordones se atan en los tobillos, en las muñecas y en el cuello para evitar el castigo de la Pachamama, dicen. Ahora, bueno, llega el momento en que se hace la ofrenda. A este acontecimiento se lo llama corpacha o corpachada y consiste en hacer un gran pozo donde se depositan los alimentos para carar. Carar es alimentar a la tierra. Se les ofrece todo tipo de alimentos, sí. Cerveza de maíz, chicha, hojas de coca, cigarrillos. También algunas figuras hechas en diferentes materiales que representan las cosas que se le piden a la Pacha para este nuevo ciclo que comienza. Porque se agradece lo que se recibió, pero también se piden cosas nuevas. Luego se procede a tapar el pozo y se da de fumar a la Pachamama. Se da de fumar. Acá quiero detenerme un cachito. Vos sabés que esto yo lo he visto en otros pueblos. Es decir, se va tapando el pozo, se fuma y se echa el humo hacia el pozo. Obviamente el humo se eleva. En los araucanos de Ruca Choroy, por ejemplo, cuando hacen los enterramientos, entierran a su gente, hacen lo mismo. Prenden cigarrillos, tanto hombres como mujeres, y fuman y lo elevan. Ellos dicen que es para que el alma se eleve al cielo junto con el humo. El humo va a ayudar al alma. Y yo creo que este momento es común a los dos pueblos. Me haces acordar esa frase, un mito de mi cigarro, ni que de adentro salieras, parece que te llevaras por el aire las ideas. Exacto. Es una buena traducción la que hizo el Tata. Sí. Después, bueno, se tapa con... El pozo se tapa con piedras blancas, formando una pacheta. Esto es para ubicar el lugar al año siguiente. La pacheta no se forma solamente acá. Vos vas a andar cuando andés por el norte andino, vas a ver a los costados de los caminos que hay pachetas en muchos lugares. Así como en el sur, por ejemplo, cuando uno va a cruzar un camino hacia la cordillera o una cosa así, tiene que ponerse una pequeña piedra en la, claro, en la boca, como respeto para tener un buen camino. En el norte se estila, vos vas a caballo, vas en el auto, qué sé yo, vas a cruzar, poner la recta de Tintina ya en Salta, para ir a Cachi. Parás el auto cuando llegás a Piedra de Molino, por ejemplo, y agarrás unas piedras y haces una ofrenda a la Pachamama, como respetando que ella te va a conceder un buen paso. ¿Viste? Y en este caso se hace lo mismo, se forma una pacheta. Finalmente los concurrentes hacen una rogativa, tomados de la mano, pidiendo que los favorezcan. Pachamama Cusilla, Pachamama Cusilla, en franca demostración del espíritu de hermandad que reina ahí. Como pueden apreciar, mis queridos amigos, la Pachamama es la diosa de la agricultura comunal, fundamento de toda civilización y del estado andino. Buenísimo. Así es que bueno, yo tengo preparado para el próximo bloque, que si ahora, lo hacemos dentro de un ratito. Vendrá después de las institucionales. Exactamente. Y bueno, después de esto podemos escuchar el momento que sea la señora Mercedes Sosa, la querida negra, en Vientos del Alma, que es un tema compuesto justamente para homenajear a la Pachamama. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Vientos del alma envuelto en llamas, suenan las voces de la quebrada. Traigo la tierra en mis colores, como un racimo lleno de flores. Traigo la luna con su rocío, palabras con el sonido y luz de tu destino. Ya soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto y en toda la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Hoy vuelvo en coplas a tu camino, juntando el eco de tu orbe. Antigua raza y rostros de cobre. Traigo la luna con su rocío. Traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Ya soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Esto es contenido latente. Estamos en Radio Nauta, Radio Nauta 106.3, radionauta.com.ar, sí señor. Exactamente. Ahí estamos. Para seguir escuchando esto tan interesante, Jorge. Bueno, ahora les voy a leer la leyenda de la Pachamama. Uh-huh. Es la de Pachamama, el castigo de la tierra. Don Hilario y su hijo solían cazar guanacos, vicuñas y llamas. Por lo general, mataba más animales de los que necesitaba, aunque a los sobrantes los vendía luego en el pueblo. He sabido que la Pachamama, madre tierra, no permite que cacen sus animales por deporte, y menos que maten a las madres de las manadas. Don Hilario, sordo a los decires, fue a cazar como todos los días, pero aquella mañana la Pachamama les dio un aviso, haciendo retumbar la tierra y produciendo derrumbes en los cerros. Padre e hijo intentaron cubrirse en una saliente, pero la mula se empacó y forcejeando se fue acercando al abismo hasta vencer las fuerzas de Don Hilario y el animal cayó al abismo. Esta mula fue el primer pago que le cobró la Pachamama. Los viajeros asustados contemplaban al mular al fondo del precipicio y corrieron a hacerle una ofrenda a la madre tierra para calmar su enojo. Enterraron cosas que llevaban, como ginebra, coca y un cigarrillo. Le hablaron en voz baja, con mucho respeto, pidiendo perdón, buenas cosechas y muchos animales. Don Hilario pidió permiso para seguir cazando. La gente del pueblo también oró a la Pachamama y hasta le sacrificó una llama en su honor. Don Hilario, convencido de tener permiso para seguir cazando, se internó en los cerros, pero no lo siguieron ni su hijo ni la gente del pueblo. Luego de la cacería, Hilario retornó a su rancho y no encontró a su chango que había salido a juntar las cabras. Preguntó a los vecinos, que nada sabían. Lo buscaron, hasta pasada la oración, interrumpiendo la búsqueda al caer la noche. Rastrearon las huellas del muchacho por uno y otro lado, pero todo fue inútil. Solo al caer la tarde hallaron las cabras lejos del caserío. Pasaron varios días y semanas y hasta el mismo Hilario dejó de buscar a su hijo. Una madrugada, unos arrieros que bajaban al pueblo vieron de lejos al hijo de don Hilario. Cabalgaba sobre un guanaco, guiando a la manada. Parecía un fantasma. Iba vestido con pieles y desapareció en la neblina del monte junto con los animales. La madre tierra volvió a cobrarse una deuda. Llevándose al único hijo de don Hilario, tenía cambio de los animales que él había matado innecesariamente. Los arrieros contaron lo visto a don Hilario, quien comenzó a realizar ofrendas a la Pachamama, quien no le otorgó buenas cosechas, pero tanto y tanto debió orarle, y tan puro habrá sido su arrepentimiento, que al cabo de unos años, don Hilario se vio bendecido con otro hijo, a quien le enseñó el respeto por los animales y por la tierra. Bueno. Aprendida la lección. Aprendida la lección. Esta es la leyenda que nos habla justamente del castigo de la Pachamama, sí, cuando el ser humano se excede en las cosas que no debe, como esta. Siendo que, bueno, todo sale de la madre tierra, lo que vemos, los micrófonos, esta comunicación, esta voz. Y si queremos ir más lejos, hasta las cosas que andan girando alrededor de la órbita terrestre salen de la Pachamama. Sí. Todo viene de la tierra. No nos olvidemos de eso, porque por ahí parece que nos tomamos un avión y nos vamos a otro continente y también sale de la Pachamama, igual que combustible que lo impulsa, ¿no? Exactamente, sí, es así. Por eso uno nunca está solo. Sí. Uno nunca jamás está solo. Siempre está rodeado absolutamente de todo. Todo tiene un porqué y todo tiene una razón de ser. Listo. Ahí estamos. Concluimos entonces. Y bueno, proseguimos con lo que vendrá. Ahora vamos un poquito de música para, bueno, anunciar lo que viene luego. En la próxima entrega vamos a traer otras leyendas. Mañana de sol, bajo por el ascensor, calle con árbol es, chica pasa con temor, no tengas miedo, no. Me pelé por mi trabajo, las lentes son para el sol y para la gente que me da asco. No vayas a la escuela porque San Martín te espera. Estás todo el día sola y miras a mi campera. Tomates podridos por las calles del abasto, podridos por el sol que quiebra las calles del abasto. Hombre sentado ahí con

Que bueno, arrancamos mañana con el primer homenaje al Carpo. Está. El primero es el Carpo. El primero, como sí, para arrancar. Todos con bandas de La Plata, ¿viste? Hay muchas bandas de La Plata, sí, que obviamente en los ensayos o cuando hacen algún recital siempre tiran un cover o qué sé yo y no se animan mucho a hacer varios temas. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer recital de la banda. Por ejemplo, Papo toca Perros de Presa. Claro, la sí, Perros, la de Marquito, claro. Y Marquito dice, bueno, me hago unos temas de riff. O sea que tocan temas de Perros de Presa y van mechando con temas de Papo y de, ajá, riff. O sea, es la banda, la y, banda y tocando a la vez temas de propios y temas de... Y covers de Papo. De Papo, claro. Versionados por su versión o igual. O igual, claro. Y bueno, arrancamos sí, este miércoles con Perros de Presa y Calcos. Ah, sí. Calcos Blues. Calcos Blues, que sí, bueno, ya es un clásico. Es un clásico, que es una banda que... Los dos son clásicos. Los dos, ¿no?, son clásicos y bien papero sería la sí, banda. Sí, bien, sí, sí. Rockeros, metaleros y blueseros los sí, dos. Sí, sí, sí. Así que bueno, se coparon los chicos con esto y seguimos después miércoles por medio. No van a ser dos miércoles seguidos. Vamos a descansar un miércoles para miércoles, continuar rockeándola al otro. Al otro, sí, porque ya están. Hay un cupo de fechas ya armadas hace tiempo, así que. Sabemos lo que es el pura y que. Y lo bueno que podemos tener estas expresiones y bueno, hacer un recorrido, ¿no? Historiográfico sobre lo que es el rock y lo que marcó en nuestra sociedad. ¿Cómo lo vinieron pensando esto? ¿Cómo se formó? ¿Por qué? Claro, en sí. El porqué es para activar los miércoles con las bandas y para poner un plus más, ¿entendés? O sea que ya mañana, a partir de esto, como es homenaje, vamos a pasar todo de temático. Entrás y está sonando, no sé, Rueda de Metal de riff. Claro, claro. Y ya sí, sigue sí. Papo, capaz que te tiramos otro... Papos Blues, ¿viste? Vamos pasando sí, el volumen. Todo temático. Sí, todo temático. Y bueno, el otro, la próxima, es el 24 de agosto, que van a estar los chicos de los Blue Jeans. Ajá. No sé si, sí, sí, si los tenés, justo ahora sacaron un disco nuevo, se llama Rock Delia Guitarra, y también lo van a estar presentando el disco y mechando tema de los Ratones Paranoicos. Ajá, ajá. Y Fango también, y otra, Fango. Otra banda de son acá. Son los Fango que van a ser Fango y los Blue Jeans que van a ser a Ratones. A Ratones Paranoicos. Te dejo entradas acá. Buenísimo. Así que los que están escuchando y quieran ir mañana o los miércoles que vienen, los buscan en Facebook como Miércoles de Homenaje al Rock Nacional en Pura Vida, y ahí está la lista detallada de qué miércoles se va a estar haciendo el homenaje a qué músico, a qué autor. Sí, estamos, a qué banda. Nos metimos ahí en la página, en la invitación, y bueno, está todo, sí, claro, detallado. Obviamente, Dani, que vos estás más que invitado. Gracias, te quiero ver mañana con Jorge, el tailandés, tomando un vino en la barra. Estaremos ahí con el tailandés. Un vinito como este, como este cornal. Hace rato que no nos encontramos. Me parece que la última vez fue en universidad y bueno, desde ahí no tuvimos más contacto. Mañana viene así especialmente de Gualeguaychú para... Mañana estaremos ahí entonces, seguramente. Y no, buenísima la idea, buenísimo que estén en el Pura Vida haciendo esta presentación y bueno, recorriendo. Sabemos que está Papo, Ratones, bandas de La Plata... ahí está Charly García, La Renga, Las Pelotas, el Indio, Los Redondos y Sky. Sky Bellinson. Sky como solista o con su banda, Sky Los Fakires, y Los Redondos como... Por otra banda. Sí. Buenísimo. Y bueno, ¿cómo se vienen preparando para esta fecha? ¿Cómo vienen los chicos? ¿Qué dicen los pibes que van a tocar? Y ya están todos, hoy estuvimos ultimando los detalles para ver más o menos la lista de temas para que, no sé, poner el calco de rock hace Papos Blues volumen 1. Y otro jueves también un homenaje al Piti Álvarez. Ah, claro, sí, lo leí. Me estaba olvidando eso, con las dos bandas, con Intoxicado y con Viejas Locas. Ahí va a haber tres bandas, y bueno, también fue un tema eso, el tema de las listas de cada banda, ¿entendés? Claro. Porque una banda quiere hacer Hermanos de Sangre, el disco de Viejas Locas, de pe a pa, completo, todo. Y bueno, entonces los otros tienen que irme echando temas de Intoxicado, de Viejas Locas, y que no se pisen, que no sean los mismos, porque igual está todo bien, va a ser una fiesta, vamos a pasarme. Sí. Bien, ahí va, arranca a las 9 de la noche, les recomiendo a los que quieren ir temprano, viste que hay mesitas para comer una pizzita. Se puede comer una pizza, una empanada. Claro. A las 9 de la noche. así que vamos a estar hasta la 1, hasta las 2 como máximo, porque bueno, ya es mal otro día jueves y no es domingo. Y nada, la entrada está a 50 pesos en puerta, son dos bandas, 50 buenísimo, pesos. Buenísimo. Miércoles, qué sé yo, tratamos de afrontar la crisis como podemos y la hacemos accesible. Sí, es muy accesible, una movida para que todos los que queremos escuchar un poco de rock y bueno, nos gustan las bandas que se proponen en estos tipos de encuentros, bueno, tenemos para elegir. Claro, también. Sí, tenés miércoles para elegir. Por ejemplo, ¿no querés ir a ver a Los Redondos? Bueno, sí, no, tengo ganas de ir a ver el Tributo a la Renga. Sí, y claro. Y esperás un miércoles más y vas al otro. Uh-huh. Si querés hacer algo los miércoles, obviamente. Sí, por supuesto que sí. ¿Tenemos algo así como para ir musicalmente separando esto o no? Veremos si tenemos o no tenemos. Bueno. Vamos improvisando sobre vamos, claro, todo se va. ¿Traya vino en el vaso o no? Mira, este como todo programa en vivo se va haciendo y bueno, y partiendo también, y partiendo sobre la marcha. Nos decías sobre esta cuestión, ¿no? De tributos. ¿Cómo lo ves a...? Porque viste que hay, no sé si un prejuicio o cierta, digamos, o cierta distancia con esta cuestión de los tributos. Sí, hay un prejuicio que está formado y está armado del tema de bandas que hacen tributo completo. No sé, bandas que solamente hacen tributo a, no sé, por ejemplo... A Divididos, de pe a pa. Y eso está en el gusto de cada uno, lo podés criticar o no, viste que todo es criticable y todo es cuestionable. Lo querés ir a ver, lo vas a ver, te gusta Dividido y no podés ir a ver a Divididos porque toca una vez cada 3 meses. Y bueno, te vas a ver una banda que, dentro de todo, porque obviamente la mayoría de las bandas no es que salió tocando de la nada, escuchando nada, Beethoven o Mozart. Y todos se curtieron con escuchando de pibe La Renga, Divididos, Papo, Almendra, qué sé yo, todo lo que los orígenes del rock nacional, la mayoría de la banda de rock de La Plata, obviamente internacional también, como los Clash, qué sé yo, un montón de bandas que están curtidas que lo tienen como referente. Qué mejor que también rendirle un tributo, porque ellos lo hacen, vos vas a cualquier ensayo de cualquier banda de acá y te hacen sus temas y también tienen tiempo libre y se toca, no sé, sale un tema Dividido, sale un tema de La Renga. O sea que está bueno para mí también irme echando con eso, no lo veo mal, para mí está perfecto. Mientras hagan música y a todos les guste lo que hagan y vaya gente a verlo, está perfecto. Buenísimo. Y un poco confluyendo, fusionando ritmos y autores, tampoco vemos lejana la posibilidad, incluso la vemos muy cercana, esta cuestión de compartir momentos rock, momentos de diferentes ritmos y cuestiones que tienen que ver con nuestra cultura también popular, como es el folclore, el tango y otras expresiones artísticas que tienen que ver o que conciernen a lo nuestro. Claro. A Miniano es un disco que sacó Falú, el sobrino, que se llama Juan. Este disco es muy bueno, se llama A Miniano, pero tiene como el primer track es un tema que es una chacarera interpretada por todo el mundo, que es la del 55, hecha muy famoso por Mercedes Sosa. Sí, bueno, ahora lo que vamos a escuchar en esta oportunidad es de este disco A Miniano, Juan Falú, la chacarera del 55. Thank you. será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido Latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Seguimos con Pancho Barbas, estamos acá presentando los miércoles de rock, un recorrido en la historia de nuestra música popular también, ¿no? Nos estabas contando de las fechas y bueno, veníamos hablando un poco de lo que tocan los pibes, de la vinculación que tienen con diferentes ritmos y lo bueno que está incorporar, ¿no? Incorporar cuestiones nuevas a toda esta cultura del rock. Pero bueno, tenemos variadas fechas, un precio súper accesible. Son 15 bandas en 6 fechas. A un precio de 50 pesos por fecha, que son dos bandas, 25 pesos por banda, y tenés 4 horas dentro de un bar, que no se justifica con nada. Hoy vas a un ciber y te sale 13 mangos la hora, y estás sentado enfrente de una compa. Ahí tenés a 12,50 la hora y tenés una banda en vivo. Olvídate, y todo lo que con ello conlleva de estar en un lugar emblemático como es el Pura Vida. ¿Cómo lo ves? Y lo veo ahora mejor que nunca porque, bueno, volvió con todo, viste, que estuvo a punto de cerrar, sí, se clausuró, sí. Se levantó la clausura, ida y vuelta, y bueno, después de, no sé, una mano salvadora, sí, que dijo, bueno, muchachos. ¿Fue no una, lo... una mano salvadora o un montón de voluntades que se dieron a requerir lo que es propio nuestro, es mantener un espacio y un lugar donde nosotros podamos expresarnos, participar culturalmente y a nivel artísticamente? Obviamente que cerraba la radio, cerraba el bar, cerraba el escenario, quedaba gente sin laburo en la calle, pero bueno, quedó demostrado que fue así, un conjunto de cosas, de la buena predisposición de la gente que siempre estuvo presente ofreciendo lucha en contra de la clausura, y bueno, quedó demostrada también la mala administración y el mal manejo que tienen las autoridades a la hora de clausurar y cerrar un bar. Obviamente, porque si estaban tan duros con la clausura, de un día para el otro, abrir... Está todo igual, loco, no es que dijeron, no, bueno, nada, no cambió nada. Está todo igual al día que cayó la clausura, ¿entendés? No es que entra menos gente, pusieron más matafuegos, estaba todo en regla, estaba todo perfecto. Era bueno, para mí... ¿Cómo lo ves el panorama, vos, bueno, que estás produciendo estos encuentros? ¿Cómo ves el panorama dentro de la ciudad con otros bares que sí, ya efectivamente se han cerrado, otros lugares de encuentro? ¿Cómo lo ves vos, personal? Lo veo como una involución a todo lo que se venía a nivel de evolución post-Cromañón, que se modificó todo a nivel seguridad para las personas, para los asistentes a los lugares públicos. Lo veo como una involución porque obviamente, no sé, Dani, si vos te acordás antes, las bandas van a seguir tocando igual, no es que vos tenés una banda y bueno, cierran todos los bares y decís, dejo la mierda a la banda y me separo y no tengo más banda y no toco más, me pongo, no sé, eso, me hago albañil. La banda va a seguir tocando, pero en lugares más deplorables y con menos seguridad de los que había. No cortás nada. Yo creo que hay que evolucionar y mejorar las cosas, no clausurarla, porque para mí lo que es una clausura es una mala administración, un mal laburo que haces, ¿entendés? Es un, no sé, es como que a vos no te salga el programa de radio y no lo haces más el programa. No, tenés que hacer cosas mejores para mejorarlo. Donde lo cerrás, estás demostrando que no podés hacer algo más adelante o superarte vos mismo en lo que tenés que hacer. Entonces me parece que está mal desde ese lado y lo veo como que falta ayuda, ¿entendés? Porque habiendo más la cultura que hay acá en La Plata, que vienen gente de todos lados y hay una cultura under y rockera y un intercambio histórica, ¿no? Hay una historia cultural dentro de la ciudad. Pues, imagínate que Los Redondos, Virus... Sacando mucho, se remiten a los centros universitarios o a Bellas Artes, pero sacando la cuestión académica, es un centro cultural ya de por sí, es un un lugar de encuentro, ¿no? Encuentro de interacción, de cultura. Y de historia en cuanto a eso. Obviamente, como este lugar, como el Olga, cuánta gente viene, no sé, un chico de Ayacucho, otro de Chacabuco y otro de Villegas que se juntan acá y los tres tocan folclore y de acá a un mes los tenés tocando acá en la Salamanca con su trío que homenaje, no sé, haciendo temas de ellos. Sí, sí, sí. Son esas cosas que cerrándolas no llegás a ningún lado, es más, retrocedes en lo que se involuciona a nivel cultural y artístico, como estás cerrando lugares, ya todo lo que cierres o dejes de hacer para mí es negativo, ¿entendés? Y bueno, genera una orfandad en todos nosotros que bueno, somos seguidores de nuestros amigos, ¿no? En La Plata. La Plata se da que seguimos a nuestros amigos. Termina siendo un pañuelo, tenemos amigos en común y radios y centros culturales, y más lo que esto de centros culturales y toda la movida que hay acá, no la veo para nada bien cerrarla así de al ras, sino modificar para bien, ¿entendés? Del vamos para adelante. ¿Qué hace falta acá? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar? Es muy fácil cerrar en las cosas. Un centro cultural es lo mismo que cerrar una escuela, exactamente igual. Igual. Sí, sí, porque se. Y cortar de raíz para mí es negativo en todos más los aspectos. Un centro cultural se da por voluntades que se juntan. Sin ninguna recompensa más que fomentar, hacer, mostrar. El placer de poder crear música, el poder de pintura, arte, lo que sea. Poesía, lo que fuere, exacto. Bueno. Es importantísimo que estas casas funcionen y que cada vez haya más. Es fundamental. Tal cual. Es fundamental. Tal cual, pero bueno, tenemos que afrontar lo que viene, nos quedan 3 añitos y monedas, y yo creo que después hay que seguir remándola, obviamente, pero bueno, todo tiene un cambio, obviamente, y bueno, hay que afrontarlo, hay que darle batalla y no hay que quedarse sentado con las manos cruzadas porque no llegas a ningún lado. Hay que seguir y quedó demostrado, es más, esto es un claro ejemplo de que Olga Vázquez sigue en pie, gracias a toda la gente que está acá. Si no, si hubiera sido por las autoridades anteriores y por todas las que pasaron, adiós Olga Vázquez. Vamos en este encuentro. En este encuentro sobre cultura estamos hablando y bueno, expresiones artísticas, tenemos las entradas para este miércoles para bueno compartir con todos ustedes. Miércoles el más rockero, el más significativo, como para empezar con toda la carne al asador, Papo. Tiramos todo. Tenemos entradas acá. Tenemos entrada. 451-6917 es para que nos llamen. Y bueno, acá tenemos las entradas para ofrecerlas. También al FACE de Contenido Latente. Lo buscás ahí en el FACE de Contenido Latente y está ahí para darle me gusta. Y también, bueno, podés pedir tu entrada. Ahora sí, vamos musicalmente a lo que sigue. Y posteriormente vamos a Susana con esta cuestión de... Hoy hablamos de expresiones artísticas. Bueno, con Susana vamos a tener, como vez pasada, este bloque de poetas malditos. Hoy, hoy tenemos a, como dijo Malena, a la Pizarnik. Sí. Entonces, bueno, vamos a poder disfrutarla en la voz de Susana. Vamos entonces a la música y después seguimos con lo que tenga que seguir. Thank you.

poeta maldita considerada por los intelectuales. Pizarnik es una de mis preferidas, por eso quiero compartirlas con ustedes y los oyentes. Ahí va. Flor Alejandra Pizarnik nació el 29 de abril de 1936 en Buenos Aires, Argentina. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires y pintura con Juan Batles Plana. Vivió en París desde 1960 hasta 1964, en donde trabajó para la revista Cuadernos y algunas editoriales francesas. Publicó poemas y críticas en varios diarios. Tradujo a varios autores, como Antonin Artaud. Estudió también Historia de la Religión y Literatura Francesa en la Sorbonne. De regreso a Buenos Aires, publicó tres de sus principales libros, Los Trabajos y las Noches, Extracción de la Piedra de Locura y El Infierno Musical, así como su trabajo en prosa, La Condesa Sangría. En 1969 recibió una beca Guggenheim y en 1971 una Fulbright. Es una de las poetas más importantes de Argentina. Realizó su obra siendo una de las voces más representativas de la generación del 60. Su poesía lírica, que roza el surrealismo, fue una de las que más marcó a las posteriores generaciones poéticas. Alejandra Pizarnik retrabajó en su poesía las tradiciones románticas, simbolistas y surrealistas. Su poesía se encargó de poner en escena lo desgarrador del silencio creativo, abriendo una puerta para las nuevas mujeres poetas. El 25 de septiembre de 1972, mientras pasaba un fin de semana fuera de la clínica psiquiátrica donde estaba internada, murió de una sobredosis intencional de psicofármacos. Tenía 36 años. Ahora lo que voy a hacer es leerle un poco de su poesía y voy a poner de fondo a María Callas con una interpretación de O mio babbino caro, de Puccini. Firme en barco negro. Las sombras escudan al humo veloz que danza en la trama de este festival silencioso. Las sombras esconden varios puntos oscuros que giran y giran entre tus ojos. Mi pluma retarda el tu anhelante, mi sien late mil veces tu nombre. Si tus ojos pudieran venir, acá mi amor, acá, entre las sombras, el humo y la danza entre las sombras, lo negro y yo. Cielo, mirando el cielo, me digo que es celeste desteñido, témpera azul puro después de una ducha helada. Las nubes se mueven, pienso en tu rostro y en ti y en las manos y en el ruido de tu pluma y en ti, pero tu rostro no aparece en ninguna nube. Yo esperaba verlo adherido a ella, como un trozo de algodón enlodado dentro de la tela adhesiva. Sigo caminando. Un cóctel mental embaldosa mi frente. No sé si pensar en el cielo o en ti. Si pierde una moneda, cara, tu seca cielo. No, tu ser no se arriesga y yo te deseo. Cielo, trozo de cosmos. Cielo murciélago infinito, inmutable como los ojos de mi amor. Pensemos en eso. Los dos, tú más cielo, igual mis galopantes sensaciones, mi forma, bicoloreada, bitremenda, y lejana, lejana, lejana, lejos. Sí, amor, estás lejos como el mosquito, sí. Ese que persigue a una mosquita junto al farol amarillo, que vigila bajo el cielo negro limpio esta noche angustiosa, llena de dualismo. Voy cayendo. El vino es como un llanto desolado que humedece mi juventud frente a tus besos de otra deglucia. El vino es el elixir que pulveriza los pestilentes deseos de mi cuerpo, que aletea gimiendo frente a tu esquicio de sombra modorrada. El vino se aclara mezclado a mis lágrimas tan mudas. Tu rostro de gitano enharinado aparece en cada burbuja. Mi garganta es un archipiélago maldito, mi sien la tapa de un pozo inmundo. Desearte, amor, y enfrentar tu altura con cursis angustias. Solo un amor. Vamos a poner la música otra vez. Mi amor se amplía, es un paracaídas perfecto, es un clic que se exhala y su pecho se hace inmenso. Mi amor no ruge, no clama, no ruega, no ríe. Su cuerpo es un ojo, su piel es un mapa mundi. Mis palabras perforan la última señal de su nombre. Mis besos son anguilas de él, se ufana en dejar resbalar. Mis caricias un chorro reminiscente de música sobre fuentes de Roma. Nadie pudo huir aún de su territorio ninfo. No hay rutas, ni pliegues, ni insectos. Todo es tan terso que mis lágrimas se sublevan. Mi creación es una mojigatería junto a su rubio carromato. En estos momentos, el tintero alza vuelo y enfila hacia linderos incalcables de mosquitos haciendo el amor. Suena el fatídico sonido. Ya no vuelo. Es mi amor que se amplía. Hasta ahí la poesía de Alejandra. Me despido con otra poesía de otra grande. Es un homenaje que le hizo Olga Orozco y se titula Pavana de hoy para una infanta difunta que amo y lloro, a Alejandra Pitarnik. Pequeña centinela, caes una vez más por la ranura de la noche, sin más armas que los ojos abiertos y el terror contra los invasores insolubles en el papel en blanco. Ellos eran legión. Legión encarnizada era su nombre. Y se multiplicaban a medida que tú te destejías hasta el último hilván, arrinconándote contra las telarañas voraces de la nada. El que cierra los ojos se convierte en morada en todo el universo. El que los abre traza las fronteras y permanece a la intemperie. El que pisa la raya no encuentra su lugar. Insomnios como túneles para probar la inconsistencia de toda realidad. Noches y noches perforadas por una sola bala que te incrusta en lo oscuro. Esa perversa tentación, ese ángel adorable con hocico de cerdo. ¿Quién habló de conjuros para contrarrestar la herida del propio nacimiento? ¿Quién habló de sobornos para los emisarios del propio porvenir? Solo había un jardín. En el fondo de todo hay un jardín donde se abre la flor azul del sueño de Novalis. Flor cruel, flor vampira, más alevosa que la trampa oculta que la felpa del muro y que jamás se alcanza sin dejar cabeza o el resto de la sangre en el umbral. Pero tú te inclinabas igual para cortarla donde no hacías pie, abismos hacías adentro. Intentabas tocarla por la criatura hambrienta que te deshabitaba. Erigías pequeños castillos devoradores en su honor. Te vestías de plumas desprendidas de la hoguera, de todo posible paraíso. Amaestrabas animalitos peligrosos para roer los puentes de la salvación. Te perdías, igual que la mendiga en el delirio de los lobos. Te probabas lenguajes como ácidos, como tentáculos, como lazos en manos del estrangulador. Ah, los estragos de la poesía, cortándote las venas con el filo del alba, y esos labios exangües sorbiendo los venenos de la inanidad de la palabra. De pronto, no hay más. Se rompieron los frascos, se astillaron las luces y los lápices, se desgarró el papel con la desgarradura que te desliza en otro laberinto. Todas las puertas son para salir, ya todo es el revés de los espejos, pequeña pasajera, sola con tu alcancía de visiones y el mismo insoportable desamparo debajo de los pies. Sin duda, estás clamando por pasar con tus voces de ahogada. Sin duda te detiene tu propia inmensa sombra que aún que sobrevuela en busca de otro, o tiembla frente a un insecto que cubre en sus membranas todo el caos. Y te adrementa el mar que cabe desde tu lado en esta lágrima. Pero esta vez te digo, ahora que el silencio te envuelve por dos veces en sus alas como un manto, en el fondo de todo jardín hay un jardín. Ahí está tu jardín, Talita Kun. Esto es todo por hoy, amigos de Contenido Latente. Muchas gracias por el espacio, que es muy importante. Éxitos en este programa. Y bueno, será hasta la próxima lata de poesía. Chao. ¿Será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido Latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Conclusión.